Muy buena. Ahora que estamos divinos. La verdad que está la tarde. No está dando el colecito ahora mismo. Como si fresquito. Bueno, voy al lío. Él es Oscar Raña y ella Cintia Alfonso. Vienen de. Bueno, del pueblo de Tui, en Pontevedra. Y quería empezar desde lo local, introduciendo un poco, ¿no? Cuál es el contexto y dónde os ubicáis, ¿no? Y cómo os identificáis, ¿no? con vuestra tierra. Y me gustaría empezar que explicarais un poco cuál es el concepto de la Leira, ¿no? Que tenéis un trabajo muy positivo y mezclado entre fanzine y obra pictórica, ¿no? Que habla sobre ello. Y eso, quería que me explicarais un poco qué es para vosotros la Leira. Vale. Dale tú con la Leira. Vale, bueno. La Leira básicamente es un concepto que sirve para referirse a como al terreno, ¿no? El terreno, sobre todo en el rural, ¿no? O sea, un terreno de cultivo, es el término gallego. Y bueno, nosotros lo usamos un poco como punto de partida, no siempre, ¿no? Pero bueno, o sea, sí que en algunos proyectos, sobre todo pictóricos, pues para establecer un patrón de trabajo compartido, inspirándonos en esa idea del, pues bueno, del terreno a cultivar en común y solo que bueno, de una manera pues extrapolado al ámbito artístico, pictórico, entonces pues pensamos los límites, ¿no? Del lienzo por una parte, de la pared en función del espacio en el que trabajamos, pues como haciéndose guiño, ¿no? Hacia pues los límites de la Leira y tal, ¿no? Y bueno, un poco queriendo reivindicar también un poco ese trabajo, pues, digamos, ancestral, o sí, o más primitivo, ¿no? Más primitivo, sí. Sí, a mí me interesa un montón cuando veo vuestra obra, que veo como esas pequeñas parcelas, ¿no? Dentro de esa abstracción un poco ambigua, ¿no? Que juega ahí entre una figuración y una abstracción. Y me parece muy guay, ¿no? Como de manera conceptual, ¿no? Va a ir abordando esa. Lo dice aquí como. Sí, parte del lenguaje del cómic, ¿no? Y su codificación, ¿no? Popular. Y me parece muy interesante cómo se ve reflejado tanto desde tu parte individual, ¿no? Como artista y la tuya, ¿no? Cómo se entremezclan en esa superposición de capas, ¿no? De texturas, de colores, ¿no? También de esa cromática, ¿no? Bastante psicodélica, ¿no? En algunos puntos. Y os quería preguntar también, vale, esto, sí, era por ubicaros también dentro de, no me quiero centrar mucho en el tema del paisaje y demás, porque es algo que yo veo desde un punto de vista subjetivo hacer una lectura de vuestra obra, pero sí es verdad que es interesante, ¿no? Nombrar como de alguna manera esta tradición pictórica, ¿no? Ha calado, ¿no? En vuestra obra. Hablando del paisaje, ¿no? Como el trabajo de Menchulama o de Urbano Lugri, ¿no? Y tengo por aquí una pregunta. Ah, sí. Y esto quiero llegar a cómo empezasteis cada uno de manera individual a trabajar decididamente en vuestra obra, ¿no? ¿Y quién empieza tú? Venga, le doy yo. Bueno, yo también, como que vengo de Bellas Artes, y de manera individual, bueno, como que empecé individual realmente siempre todo, ¿no? Sería más bien como empecé yo a trabajar de manera colectiva también, porque sí que nos, como que nos enseñan mucho a trabajar, pues eso, como las piezas desde esa perspectiva. Y realmente, bueno, yo todo el tema del cómic sí que me llegó muy tarde. Siempre lo digo, claro, yo vengo de un pueblo del rural gallego, es una aldea y yo ya tengo una edad Y yo en el pueblo realmente no había bibliotecas, no había tiendas de discos, no había nada. O sea, realmente para mí acceder a cierto tipo de cultura era como impensable. Entonces fue como en Bellas Artes cuando yo empecé como a redescubrir más como el cómic y demás, y ahí sí que empecé a ver el lenguaje secuencial desde una parte más conceptual y mucho más expresiva. Entonces yo, digamos, que empecé de manera individual con el fanzine porque lo veía un medio como muy democrático, porque entiendo muchas veces el arte que... O sea, prefiero que Manolita compre mi obra y no que venga pues, el auténtico Amancio Ortega a decirme cuatro cosas, ¿no? Entonces yo en el fanzine veía una manera como muy directa de expresarme y me gustaba que lo tuviera con muchísima gente. Entonces como que empecé así. ¿Qué pasa? Que en el momento que te metes en el fanzine y en ese trabajo, bueno, pues este trabajo pues, individual que al final se genera como una especie de colectivo, porque al final el fanzine lo mueves con gente, porque desde tu casa no tiene sentido. Fue cuando yo empecé pues, a descubrir, bueno, me encontré ya con Óscar y con toda esa generación de gallegas y gallegos que empezamos ahí, y fue ahí cuando empecé realmente a crecer como artista individual, pero también como artista en una... como que empezaba a sentirme parte de algo, no sé. Y empezó como un poco así, a finales de carrera, y sobre todo viendo que eso, que es un medio súper democrático, que puedo estar yo en mi casa, montarlo yo y expresarme como me da gana, y sobre todo pues, desde el lenguaje secuencial, que me parecía una manera de transmitir pues, como mucho más directa, que igual, y aún así siendo yo muy críptica cuando me pongo con los fanzines y los cómics, pero creo que llegas a transmitir como desde otra perspectiva, ¿no? Genial, y ahora me interesa, claro, ver cómo los dos mundos, ¿no?, se conocen en algún punto, que es el mundo de lo rural y el mundo urbano, porque tú vienes de Vigo. Sí, yo, de la ciudad. Claro, y no sé, ¿cuál es tu punto, ¿no?, de partida y cómo empiezas, ¿no?, de manera individual? Bueno, sí, a ver, yo, claro, me involucro quizás, no sé, un poco antes que tú en, bueno, movimientos así, pues bueno, más... ligados al... Por favor. Al entorno urbano, sí. Pues colectivos de colegas, pues también ligados a la música, a la escena musical viguesa, así, bueno, pues súper underground, ¿no? Y pues empecé un poco a editar, a autoeditarme ahí, ¿no? Y a base de, bueno, también verme aupado y motivado por una escena donde habíamos intereses compartidos y afinidades de todo tipo, y bueno, entonces para mí en ese sentido fue quizás más fácil, y... pero bueno, también coincidí en Cintia, o sea, con Cintia en Bellas Artes, en Pontevedra, entonces ahí pues bueno, nos juntamos a un montón de gente pues de distintas partes y tal, y pues nada, descubrimos, yo creo que un poco todo ese tejido local en Pontevedra ligado al Liceo Mutante, que bueno, para quien no lo conozca, era un local barra asociación cultural, bueno, colectivo también, y que bueno, ofrecía pues un montón de programación diversa, underground y pues disidente, ¿no? Y bueno, ahí pues empezamos a vender nuestros fanzines y tal, y coincidimos y creamos, empezamos a trabajar en proyectos compartidos, creamos un colectivo que vivía. Sí, aquí ya quería llegar a la pregunta de en qué punto, ¿no?, decidí trabajar juntos, ¿no?, y cómo fue esa unión de discursos, ¿no?, artísticos y de mezcla de lenguajes, ¿no? Sí, yo creo que a base de, bueno, compartir pues cierta sensibilidad y luego también pues, referentes, ¿no? Pues, bueno, como blanco y en botella, ¿no?, vimos que estaba ahí la oportunidad de hacer cosas en común, y pues empezamos a editar fanzines de autoría compartida y a pensar dinámicas de trabajo conjunto pues que pudiesen funcionar, ¿no?, que tuviesen un sentido, y ahí empezamos pues eso, haciendo ejercicios de gráfica, ¿no?, de pues, improvisación secuencial con herramientas mínimas, ¿no?, donde bueno, el trabajo de línea sobre papel, ¿no?, realmente pues era fundamental, ¿no?, importante, y bueno, a partir de ahí pues eso, definir una línea de trabajo que bueno, dio de alguna manera sus frutos, pues buena recepción, así por parte de la gente de nuestro entorno y más adelante ya de fuera, ¿no? Y bueno, para nosotros también era muy ameno, o sea, siempre está ese componente un poco de pues, lúdico, ¿no? De trabajar y disfrutar el proceso y que todo ese proceso se refleje también en el resultado, ¿no? Como una parte igualmente importante, ¿no? Al mismo nivel que lo que es el resultado en sí, vamos. Sí, yo quería preguntaros también que cómo es el proceso de trabajo en el día a día, ¿no? ¿Cómo planteáis? ¿Sois muy disciplinados? ¿Tenéis un horario? No sé, ¿cómo os enfrentáis al blanco, ¿no? Digamos, del papel? No sé si tenéis, si sois muy rigurosos o no, ¿sois más anárquicos a la hora de...? Yo tengo un toque horrible, así que necesito tenerlo todo muy organizado realmente. Pero sí, o sea, yo como para empezar necesito tener la casa súper ordenada y súper limpia, porque al trabajar desde casa al final, bueno, es un horror porque nunca acabas de trabajar, pero como que necesito empezar así el día con un buen desayuno, ¿sabes? pasarme ahí un tiempo tranquila y luego sí que ya tenemos como pues, nuestros horarios. A la hora de trabajar juntos, pues no es tan complicado porque al final es como de una manera muy natural, ¿no? Al final se dio eso, como ya llevamos tantos años trabajando juntos y empezamos como eso, con splits, o sea, de hecho es como muy curioso porque me acuerdo que la primera que hicimos juntos era como un split, tú una parte y yo otra, y coincidíamos en el medio y poco a poco empezamos como a ir metiéndonos cada uno en la viñeta del otro, ¿no? Era como, fue una evolución un poco así, o sea, primero era eso, cada uno una parte, luego una página uno, una página otro. Hasta que ya acabamos empezar a, pues, a mezclarnos y ver que al final pues ciertas formas mías que a veces son un poco más no tienen mucho volumen, mucho peso y son pues, a veces un poco más agresivas, ¿no? Porque ser como una línea muy geométrica pues es esa forma que puede ser muy pesada y, o sea, no siempre obviamente, y lo de que es como más líquido, ¿no? Que parece que flota más, es como que de repente vimos que eso se estaba pues no sé, que se ensamblaba como súper bien y empezamos como a trabajar así. Y ahora el día a día es como súper natural, ¿no? Porque ya tenemos como esa dinámica de como sé lo que funciona, lo mío que puede funcionar con lo de él y viceversa, yo creo que ya es como algo, no sé, que nos sale... No hay que pensarlo, ¿no? No, yo no. Ahí... creo que ahora mismo, bueno, no sé si tú lo piensas mucho, yo no lo pienso para nada en realidad. No, sí, a ver, o sea, coincido, vamos. Claro, hay como... Finalmente terminamos trasladándolo a la animación también, claro. Que en un principio pues, bueno, fue más un acercamiento así puntual, que tampoco pues, no pensamos en su día que fuese a ir más allá, pero bueno, pues, comprobamos que también era posible pues, trabajar y no sé, observar esa afinidad, esa sinergia pues, dentro del plano de la imagen, movimiento y creo que ahí pues sí que profundizamos y encontramos ahí un camino común de exploración y de trabajo pues que bueno, para mí me resulta muy gratificante. Sí, además está guay igual que hablemos de cómo entra la improvisación, ¿no? la intuición, ¿no? En el trabajo y esta idea de que llega antes, ¿no? La forma o la idea, ¿no? No sé, que ¿cómo lidiáis, ¿no? con ello, ¿no? Con el tema de...? Claro, es que sobre todo depende, ¿no? Porque a veces sí que llega antes la idea y luego le damos forma y a veces estás pues trabajando en el ordenador y empiezas a hacer formas y aparece la idea, ¿no? O sea, no tenemos como un método... Nada claro, cerrado. No, eso sí que no. Lo que es, bueno, es un poco una pauta bastante común y que se, a día de hoy pues... sigue existiendo y que también es un poco, a veces un lastre o una maldición incluso, porque, bueno, es eso, la premisa de que no hay premisa, básicamente. Entonces, como estamos también, yo creo que obcecados de alguna manera, pues por trabajar de un modo lo más libre posible, ¿no? Como esquivando, evitando en la medida de lo posible, pues una metodología marcada o rígida que condicione el proceso y también los resultados. Claro, de esa manera nos abrimos a, pues, a un cierto azar que... Claro, que también es complicado, ¿no? Lidiar con... Sí, puede ser peligroso porque a lo mejor pues terminamos eso, atascados en un proceso que no va a ninguna parte y hay que resetear o lo que sea. Pero bueno, a la vez sí que hay como esa incertidumbre pues rica, ¿no? Que puede, que sabemos que muchas veces puede derivar en resultados, conclusiones o en formas que, bueno, sí, que, bueno, sí, un aprendizaje, ¿no? Sí, para, final, para nosotros, pues también estimulantes o yo qué sé, o bueno, que también nos sorprendan, no sé. ¿Qué soléis hacer cuando encontráis un bloqueo, ¿sabes? Con algo, o tenéis algún truqui en plan, si estoy bloqueado, me tengo que ir a andar, yo qué sé. Vamos a ir a tomar una cañita, volvemos con el terror un poco más despejado, no sé. No sé, al final es como que a veces se deja un poco madurar o se aparta y al fin, solemos llegar a ciertas conclusiones al final. Es como que también la obra va hablando, ¿no? Que es también una parte de nuestro trabajo. Y lo que hablabas de la intuición, o sea, a mí me gusta hacer recalcarlo porque hay mucha gente que piensa que es una pajarada, ¿no? Romantizar. Claro, ¿no? Y es como la intuición se trabaja, o sea, me refiero, hay mucho trabajo detrás, hay muchas lecturas, hay muchos visionados, o sea, al final la intuición no es algo que aparezca porque sí, ¿no? Es porque hay como, pues... Mucho curro detrás, ¿no? Claro. Entonces, a veces hay que estar como muy finos en el momento en que aparece algo de la nada o con ese mismo bloqueo, ¿sabes? Saber dar para atrás o por lo menos ver un poco lo que está pasando y decir, vale, ¿hasta dónde, no? Y seguir como por ahí. Yo creo que sabemos resolver, a veces tardamos un poco más, pero es esa parte, ¿no? Dejar un poco reposar y ver hacia dónde... Por ejemplo, en general también estamos como muy acostumbrados a los ritmos lentos de producción, sí, y de trabajo, porque la animación pues la trabajamos fotograma a fotograma, así que digitalmente casi siempre, pero bueno, vamos, con herramientas mínimas y súper básicas, ¿no? Entonces, eso, pues trabajamos cada fotograma como si fuese una imagen independiente y pues, bueno, echamos un poquito de tiempo ahí, pero hemos interiorizado eso y bueno, ya está, le sacamos como un sentido político, en el sentido de, bueno, de ir a contracorriente, algo, ¿no? De esos ritmos de producción. Con la pregunta también, que, claro, yo veo el curro, bueno, ellos, ¿en qué año montáis el Rapapán? ¿En 2017, ¿no? En el 2017, ¿no? Bueno, ellos montan Rapapán, que son ellos dos haciendo animaciones, ¿no? Y a mí cuando las veo me lleva, claro, yo desde mi bagaje, ¿no? De haber estudiado cine y demás, me lleva rápido a ese cine norteamericano, experimental, ¿no? Estructuralista, de trabajar muy manualmente con la película, ¿sabes? Y vosotros, claro, esto también es una decisión política, ¿no? ¿Por qué trabajáis con la animación de esa manera tan clásica, ¿no? Bueno, empieza yo y luego sigue Esteban. Claro, nosotros trabajamos como con formas muy geométricas la animación y no nos parecía de recibo hacerla de manera automatizada, ¿no? Porque al final automatizar formas tan simples queda muy corporativista y no era nuestra intención para nada, nosotros pues queríamos darle esas texturas, esa materia, ¿no? Sobre todo a la manera que nos ayudaba a expresar mucho mejor. Entonces como que nuestra animación parte un poco de ahí y la decisión de hacerlo fotograma a fotograma, aparte de porque nos ofrece este tipo de errores, ¿no? Que no nos lo va a ofrecer pues un After Effects si le dices, claro, que te mande esto de aquí a allá, pues también es esa manera de trabajar con la intersección entre los fotogramas, ¿no? Creemos que ahí es donde aparece un poco la experimentación porque nos permite ver qué es lo que estamos haciendo en cada uno. Entonces, al final, en vez de que el programa te diga hasta dónde tienes que llegar, pues vas tú discurriendo hasta dónde voy a llegar yo con esta figura o qué es lo que me está diciendo, pues eso, si estamos con un círculo, sí que es cierto que es como muy fácil darle una trayectoria, pero todas las deformaciones que puedan aparecer por el medio, al final te lo da el trabajar fotograma a fotograma, ¿no? El darle tú ese resignificado y trabajar un poco, ¿no? Esas, pues lo que decimos, intersecciones entre fotogramas, creo que es interesante. Sí, aunque sea un proceso, pues, sí, abierto y, bueno, experimental, ¿no? En el sentido de, bueno, o sea, el movimiento lo vas generando, ¿no? Pues un poco estudiando el medio, ¿no? En paralelo y la búsqueda de vuestro propio lenguaje, ¿no? Al final, claro, experimentar constantemente a través de lo matérico, ¿no? Como buscando la forma, la mancha, el color, ¿no? Claro, que la palabra experimentación también es otra que tiene un lastre encima, igual que la intuición, un poco, ¿no? Que parece, o sea, mucha gente habla de la experimentación y dice, ¿qué hacéis? Una rayita negra me la, y luego me la vendéis, ¿sabes? Y a veces es como que da un poco de pena, ¿no? Que se piensa así, claro, sobre como... un proceso que al final yo creo que es la base de cualquier artista, ¿no? Sobre todo, lo hablábamos antes, ¿no? Que dentro del mundillo no es como, claro, lo fácil es irte a un tipo de narrativa convencional, ¿no? Que, bueno, que muestra un relato y todo el mundo, digamos, que pueda leerlo, tener una lectura cómoda. Que está muy bien. Que está genial, o sea, que no vamos a criticar eso. A mí me parece súper interesante que yo, cuando veo, por ejemplo, el fanzine que ha sacado él, que digo, hostia, esta lectura me está exigiendo, ¿sabes? Y tengo una cultura visual que, coño, que puedo hilar y ver entre sí, pero ahí está la gracia, ¿no? También, ¿no? Llegar a un punto en que, vale, me requiere un esfuerzo, pero estoy aportando algo, ¿no? Con esa exigencia propia, ¿no? De querer ir más allá, ¿no? De transgredir los límites de la narrativa convencional, ¿no? Y ahí yo creo que es donde está el valor de vuestro curro también, ¿no? Y que, bueno, te van a llegar críticas y te van a llover... Sí, claro. Sí. Cayeron todas. Sí, pero a ver, claro, también es una apuesta pues consciente y que de momento, pues no sé, parece no haber retorno ya. No, ya de ahí no se vuelve, ¿no? Claro, a ver, o sea, estamos como en ese... en esa, no sé, en esa premisa, ¿no? De cada trabajo, pues eso, intentar conocer una revisión o una especie de estudio, ¿no? De esos elementos mínimos de lenguaje, esas unidades de expresión, o bueno, estructurales, ¿no? También del medio y a partir de ahí, pues ver qué se puede hacer o hacia dónde ir o... Y bueno, a ver, cierto que también rebajándole capas de, bueno, intensidad intelectual, porque tampoco es una cosa, ¿sabes? Ya te digo que la idea de juego está muy interesante. Que tampoco una paja conceptual, ¿no? Claro, o sea, la conceptual sí, pero bueno, a la vez tiene que haber esa distensión, esa, se disfrute en el proceso, ¿no? O sea, acercarse siempre al medio y al lenguaje, pues desde esa, no sé, voluntad, ¿no? Esa actitud así más, digamos... Sí, una contemplación de la tierra. Sí, claro. Nada, hay que reposar. Sí. Y está esa parte, ¿no? Pues más analítica, pero bueno, claro. También está luego la intención de que una cierta subjetividad se filtre ahí, y que también pues una expresividad, un expresionismo, pese a todas las formas hieráticas o frías, o esa geometría, ¿no? Pues, claro, puede parecer algo muy frío, ¿no? Sí, pero a la vez haya algo más de tipo humano, digamos, sí, que total. Se transfiere, que también se transmite, ¿no? De hecho, lo hablaba antes contigo, ¿no? Que cuando veo ciertos trabajos, ¿no? De vosotros, hay algunos que me llevan como a una propuesta casi sinestésica, ¿sabes? Que con María también hablaba cuando la conocí. Por ejemplo, yo veo ciertas texturas, ¿no? Que al leerlas, ¿no? Al observarlas, me da una sensación como muy terrosa, ¿no? Muy porosa, ¿no? Como que el grano de la rizo, ¿no? Para mí sería como la tierra, ¿no? Como algo que es la tierra, incluso como si la boca me supiese a polvo, ¿no? Como lo típico de... A mí me recuerda mucho a cuando de chaval te iba a fábricas abandonadas, ¿no? Espacios de trabajo donde ya han dejado todos los manuales, catálogos de instrumentos, ¿no? De, y mira esa gráfica, ¿no? Ochentera, siglo veintera, tal, pues me evoca un montón eso. Y creo que vuestro trabajo tiene, no sé qué opináis vosotros, si tiene ese punto también de generar. Sí, ¿no? Yo creo que sí. O sea, bueno, pues está guay, jolín, que nos digas eso también. Esa es mi observación, estoy aquí ya. Sí, no, o sea, de hecho, muchas veces trabajamos con. Va siendo algo más raro con las emociones, digámoslo de alguna manera, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, sobre todo en cómic, o cuando empezaba con el cómic, me gustaba como en un pliego evocar cierta emoción, ¿sabes? Sin tener que ir por ABC, por ejemplo, ¿sabes? Que fuera como ese pliego, pues, yo qué sé, mi primer cómic iba un poco sobre la ansiedad, ¿no? Que al final como que lo llevas un poco al terreno, y la risografía ahí, o sea, era como muy frío, de repente estaba como buscando cosas, era como muy frío, pues, o hacerlo digital, ¿no? Pero sí que la risografía, al final como aporta esa materia y esa textura, y ese grano, y además que es una tinta que nunca se llega a adherir, ¿no? Que mancha y todo, o sea, me parecía como que casaba súper bien, ¿no? A nivel de materia, sobre todo con lo que ibas a expresar ahí, ¿no? O sea, y yo creo que, o sea, me parece una lectura súper bonita, lo de que te sabe a tierra. Sí, a ver, y también pues, claro, como poner un poco como en el lector o, bueno, la espectadora, o que sea, una no sé, como decir, una expansión de las capacidades sensoriales, de alguna manera, ¿no? Llevar como esa lectura a un plano que vaya más allá de lo meramente visual, ¿no? O sea, como trabajar esa dimensión más asociativa y expandida. Sí, sí, totalmente. Vamos, yo es lo que... para mí ha sido un descubrimiento total haberos conocido, la verdad. Lo digo en serio. Me ha parecido un trabajo increíble lo que tenéis, vamos. Sobre todo por... claro, yo también me lo llevo a mi terreno, ¿no? Que es lo que decía, tampoco me quiero centrar como en ese ámbito... claro, yo desde lo rural, ¿no? Ya no tanto es esa idea, sino es desde lo local, ¿no? Es lo que volvíamos a hablar antes, ¿no? Cómo trabajar desde lo local al mundo entero, ¿no? Porque lo que hablábamos de... yo la primera vez que proyecté una peli fue en París, ¿sabes? Y me seleccionaron y fue como, hostia, de coña, ¿no? Que empiece a proyectar una peli en París y desde cero, ¿no? Y fue como, hostia, qué guay, ¿no? Y creo que vosotros también... de cierta manera, esa idea de querer ir más allá en el lenguaje gráfico, en la experimentación de lo práctico, de lo matérico, os ha llevado también, de alguna manera, a conquistar ante territorio fuera que dentro, ¿no? Te aseguro que... sí. Sí. ¿No quieren traer? No, voy a... puede ser muy riquiña este tema. No, pero sí que es cierto... Dale, bajamos dos puntitos. Voy a bajar dos, sí. No, pero sí que es cierto que... que se nos vio antes fuera que aquí. Y en el fondo me que da... que no pasa nada. Sí, pero como que te da un poco de pena, ¿no? Porque ya, realmente... nadie es profeta en su tierra, ¿no? Claro, pues es que realmente, por ejemplo, en mi caso, hubo una decisión muy firme de quedarme en Galicia. O sea, bueno, una porque... me mato si me voy de mi tierra, me gusta demasiado, pero sí que es cierto que es un territorio que el tejido cultural se lo cargaron. Entonces, como bueno, o sea, yo estoy muy politizada y me parecía muy importante que se queden artistas gallegos pues, en Galicia, porque al final, desgraciadamente, hay muchos que tienen que marchar a buscarse pues, el sustento fuera, ¿no? Y eso es algo pues, que me genera mucha rabia porque muchos se van pues obligados, ¿no? De allí. Entonces eso fue una decisión como muy, muy consciente y también el hecho de que desde fuera se haya visto pues nuestra obra y nos estuvieran como reclamando, de alguna manera me dio un poco de tranquilidad y paz para poder quedarme en Galicia y decir, vale, no hace falta que me vaya al centro, ¿no? A que esto salga para adelante, ¿no? Entonces es como que eso me ancló más a la tierra y dije, vale, pues ahora mismo desde aquí puedo seguir como pues buscando y experimentando, ¿no? Y ahora, bueno, o sea, ya son muchos años y creo que bueno, ahora en España más o menos ya nos quieren un poquito más. Claro, pero iba un poco también por ese trabajo de resistencia, ¿no? De apostar por decir, yo me quedo en mi pueblo, me quedo en mi tierra y... ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no voy a poder llegar igualmente desde Madrid o de Barcelona, ¿no? Que todo tiene que pasar por el centro, ¿no? Para que tenga visibilidad. Pues sí, existe gente como vosotros que podéis, que, vamos, que lucháis... O sea, sin romantizarlo para sin nada. Sin romantizarlo, sí, claro, nada, ¿sabes? También luego señalando que los inconvenientes de quedarse y también el hecho, bueno, de la miseria de lo local también, ¿sabes? Claro. Porque a lo mejor tú te quedas allí muy felizmente, pero... no llegas a ser tampoco aceptado o integrado, pues partiendo de que a lo mejor predomina una visión que no coincide con la tuya, y parece que si no haces, por ejemplo, un tipo de cómic concreto que versa de X temas concretos, no tienes cabida o una aceptación en un entorno pues, local o nacional. Y claro, pues eso también es a veces difícil de digerir, ¿no? Como experimentar ese rechazo. Y, bueno, claro, porque también. Pero al final estamos en una existencia desde lo local. Y claro, entra lo institucional aquí también, ¿no? Claro. El institucional pues, prioriza pues, una serie de discursos anclados en determinados estándares y tal. Si sales de ellos, probablemente es muy probable que pues, recibas. Bueno, experimentes en. La y bueno, no, pero bueno, también es cierto que existe internet, gracias a Dios, y bueno, pues por ahí nos fuimos abriendo camino. También llega a los mini latifundios de Galicia. Sí, claro, claro. Eso y la autoedición, o sea, todos los circuitos de festivales nos abrieron muchas puertas, ¿no? O sea, el poder ser acogidos en determinados, ¿no?, festivales, eventos, etcétera, donde poder llevar cosas que, bueno, que haríamos nosotros mismos sin mediación de ninguna entidad ni elemento que, no sé, nos condicionase, pues eso, jolín, fue verdaderamente satisfactorio, ¿no? Sobre todo la comunidad, ¿no? Que eso es lo que iba a preguntar, que también vosotros tenéis una labor activa por cooperar y crear tejido, intentar desarrollar proyectos como el de fondo, ¿no? Que, involucráis a artistas de allí, ¿no?, de Galicia, en bueno, sacar adelante un proyecto que dé visibilidad de manera intergeneracional también, ¿no? Porque no solo. Entonces, no sé qué ideas tenéis también con respecto a eso, ¿no? De desarrollar así también alguna línea de cooperación, o sea, de ir creciendo, ¿no? O sea, hacer colectivos es como súper complicado. Ya, sí. Me pongo en, o sea, ahora mismo realmente estamos en dos, tres, si se nos cuenta, no lo sé. que es el, uno es el fenómeno, que sí que es a nivel nacional, que está Tami María y está José Quintanar y todo lo demás. Que estamos intentando como, bueno, pues hacer como una publicación más por este cómic que quizás, bueno, a nosotros parece como más interesante, bueno, que es como súper subjetivo. Pero el fondo sí que salió de una necesidad muy real de que Galicia se está muriendo. O sea, y es como una especie de archivo que estamos recogiendo pues, de gente súper joven que está saliendo de la facultad haciendo cosas increíbles y gente pues, como Menchu Lamas, que ya tiene 70 años y es institución también en Galicia, tampoco es que le haga falta este. Estar en este número, podría haber dicho que no, pero bueno, que también hay una intención ahí, ¿no? Como de recoger un poco lo que está pasando en Galicia y pretende ser anual porque hay mucha gente. Y no sé si esto va a aportar algo o no, pero bueno, por lo menos que se dé a conocer por ahí que hay un valor increíble allí en Galicia. No, sí, yo quiero aportar algo, ¿no? No, bueno, es difícil, sí, porque obviamente ya tenemos una edad y pues cada vez es más difícil, ¿no?, coordinarse, ponerse de acuerdo, también está el tema geográfico de por medio, ¿no? Algunos están, pues, están en Galicia, o bueno, no vivimos todos en el mismo pueblo, en ciudad, ¿verdad? O sea, entonces es complicado, ¿no? Realmente, pues, muchos tienen que ganarse la vida, pues, currando otras cosas y tal, y entonces el tiempo pues escasea y en fin. Pero bueno, pues, lo estamos intentando, para bien o para mal, no sé con qué resultados, pero bueno, ya el tiempo dirá, ¿no? También, o sea, sí que es cierto que estamos todos muy individualizados también por toda una serie de condicionantes, ¿no? O sea, sociales, culturales, políticos, etcétera, y económicos, ¿no? Y nos cuesta. Creo que en general es difícil, ¿no? O sea, y la energía ya no es la del principio, ¿no? Claro. Bueno, cuando éramos chavales y bueno, nos la sudaba todo, ¿no? No teníamos nada que perder y nada que hacer más allá de autoeditar, montar saraos ahí pues en una casa ocupa o donde fuese y ya, ¿no? O sea, que ojalá poder seguir ahí en esa línea, ¿no? Pero, Bueno, energía ahí, energía todavía ahí. Ya por ir cerrando, quería preguntar pues, qué es lo que tenéis así de proyectos, de ideitas futuras. Bueno, hay por ahí un cómic con APA APA. APA APA está en todos lados. Pero con mucha calma va este, con mucha calma. Y un corto de animación que esperamos sacar a finales de año. Y nada, eso es como los proyectos personales, aparte de todos los colectivos que ya gestionar. Y luego nada, sí, pues los encarguillos que van llegando, ¿no? Pero a nivel personal es eso, un corto. A final de año esperemos que sí, todo en fotografía, a ver si somos capaces. Y a ver. Bueno, guay. Y bueno, seguir sacando estas antologías, vamos, con. Sí, con fondo, con fenómeno. No sé, pues surgirá cualquier cosa por el camino. Al final siempre estamos con, también un poco inmersos en esa. Especie de mandato ahí autoimpuesto de producir y parece que no conocemos esta manera de estar en el mundo, de darte un poco asfixiante, pero bueno. Hay que parar. Total no sé, ahí, para que lo lean o para que cinco personas no se enteren de lo que estás haciendo. Pero bueno, no sé. Tiene que pararte y pensar que vas a sembrar el huerto, ¿no? Este veranito. Sí, ya tengo todo plantado. Tengo que poner ahora el compost para la semana. Es que en Galicia no paro de llover todavía, entonces. ¿No te ha dado tregua? No. Y espero que no sea como el año pasado, que paró de llover en julio, ¿sabes? Que fue como, mira, por favor. Y salieron los tomates en septiembre y se acabó, ¿sabes? Pero sí, a ver, este para la semana ya viene primavera, verano, creo. Bueno, pues yo creo que estamos ya. Terminado y nada, si queréis preguntar, hacer alguna pregunta, es el momento. Pues si no hay preguntas, conciertito, ¿no? Sí. Ah, ¿todavía? Bueno, vale, pero que no hay. Avisamos que tenemos ahí en esa mesita nuestro material. Venimos de muy lejos, así que hay en que... En coche, por favor. Sí, eso es verdad, que vienen en coche. Eso podéis ahí, si os apetece, si os animáis. Un aplauso. Hola, gracias.